unas copas por la que vivo sufriendo. Hoy quiero brindar por ella que me tiene padeciendo. Voy a tomar sin medida hasta curar esta pena. Sírvame copas amargas, que hoy me emborracho por ella. Si ven por ahí a la ingrata, dígale que estoy sufriendo. Sírvame copas amargas, que aún la sigo queriendo. Sabe lo que siento, hoy la vi pasar con otro. ¿Para qué voy a negarlo? Pues me sentí muy celoso. Grité con rabia sus nombres en mi demencia cegado. Y en el momento entendía, yo era el que había fallado. Tan solo yo fui el culpable de que me haya traicionado, porque con otros amores muy vilmente la he engañado. La ingrata, dígale en qué estoy sufriendo. Sírvame copas amargas, que aún la sigo queriendo. Sírvame copas amargas, que aún la sigo queriendo.